Venga. Aquí. Se llama Luz, es un monólogo de una madre. Se pone aquí. Soy una mamá grande, 50. Ok. Y dice así. 7 horas tardó en nacer. Yo era una mujer valiente. Más antes que ahora. Pero sí. Entonces era valiente. Perseverante. Fuerte. Con los puños cerrados. ¡Aquello era mío! ¡Mi obra! Era la lucha por la vida. El dolor en mis vísceras. Una piensa que nunca acaba. Que el sufrimiento nunca acaba. Que siempre queda más. Las fuerzas se guardan dentro de los puños cerrados. Pero no salen volando como mariposas. Se transmiten por las venas, por la sangre. Así es como una poco a poco deja de ser mujer y comienza a ser madre. ¿Cómo se quiere un hijo cuando lo tienes en tu regazo y él llora y llora y tú lloras? Un amor que dura toda la vida. No hay fracaso que no lo tape el amor de una madre. Él era bueno. Casi nunca lloraba por las noches. Era un bebé tranquilo, de los que no dan lata. Los niños hacen que el trabajo se multiplique por 10. Pero el amor que tú puedes ofrecer también se multiplica por 10. Estaba gordito, con un color rosado en las mejillas y risueño como era. El niño perfecto para una fotografía de estudio. Luego pasó. Todo pasa. Los días del niño se convierten en recuerdos o sueños. Las madres reinventamos tantas cosas. Maquillamos un poco los recuerdos. Sobre todo los que tienen que ver con nuestros hijos. Al menos eso nos está permitido. Creció. Cambió. En su adolescencia le dieron ganas de volar. Ser rebelde. Oponerse a todo lo que de niño sabía hacer muy bien. Yo trataba de controlarlo y comprenderlo. Pero con mi marido era todo lo contrario. Le contestaba siempre, se enfrentaba a él. De pequeño era callado, pero como a los 13 o 14 años, se le despertó el vozarrón. Y claro, chocaban. Yo nunca fui demasiado estricta. Pero mi marido sí. ¡A base de castigos y de gritos! Me pregunto siempre. ¿Las ilusiones se pierden? Lo que una cree mejor para sus hijos no es lo mejor. No lo eligen. De nada sirve poner todo en bandeja de plata si no hay ganas de comer. Hace un año que decidió marcharse a una ciudad con más oportunidades. Tiene novia, amigos, una vida social. Pero sin un centavo. Ya es un adulto. Con cara de niño. Pero ya es un adulto. Cuando me llama y me cuenta cómo le va, trata de ser fuerte. Pero la vida independiente es muy difícil. Ya le pesan los errores. Yo siento sus penas. Ese dolor en el alto vientre que nos sacude cada que ellos tienen que enfrentar situaciones adversas. Como si un hueco enorme se abriera. O como si algo simplemente nos atravesara y nos arrebatara el aire. Y no sé cómo explicarle que todas esas emociones por las que pasa son el mejor traje que toma la madurez. No sé cómo hacer que él vea barro moldeable en lo que tiene apariencia de ruinas. No sé cómo hacerle ver que vea su futuro mejor que una bruja. Porque ya ha recorrido mucho de sus caminos y que si no lo alerto, no es porque no me importa, sino porque respeto su individualidad, porque confío en sus decisiones y porque la libertad para equivocarse es mi mejor regalo. Ahora, me gustaría mirarlo a los ojos, abrazarlo, arroparlo con mi cuerpo y no sentir vergüenza. Decirle que todo está bien. Que se tranquilice. Que mami está a su lado. A su lado para siempre. Ya. (Risa)